Bueno, hola, habéis entrado al último refugio. Y si ya estáis cómodos, pedid vuestras consumiciones, que vamos a comenzar. Bien, empezamos clásicos, empezamos antiguos. Vamos a escuchar Soul Man de Sam and Dave. Sí, señor, ahí estamos. Hemos viajado hoy a Memphis. Pero no vamos a hablar hoy de Elvis, sino nada menos que del sello Stax Records. Sello fundado en 1957, nada menos. En su gran repertorio, pues yo creo que están de los más grandes temas de todos los tiempos de música soul. Aunque no solo hizo soul, también hizo funk, gospel, jazz y blues, claro. Pero desde luego el soul es ese soul sureño, suave y con fuerza, con mucho sentimiento, es el sello que más lo ha definido. Like thunder. Vamos, hombre, inténtalo. ¿Y qué le voy a decir? Estamos aquí para eso, ¿no? Pues anda, vamos. Con indiferencia, ¿eh? Sí, eso es. Es un Jackson Pollock precioso, ¿eh? Sí que lo es. ¿Qué le sugiere a usted? Ratifica la absoluta negatividad del universo. El odioso vacío solitario de la existencia. La nada. El predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios, como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío, donde solo hay desperdicio, horror y degradación, formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo. ¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar. Pues el viernes por la noche. Pues sí, estamos en 1967. Esa fecha, algunos artistas de Stax, como el que acaba de sonar, Eddie Floyd, junto con Sam and Davey, Carla Thomas, Otis Redding, el gran Steve Cropper, visitaron Europa en un viaje promocional del sello Stax, arropados por la legendaria banda internacional de los Booger T and MGs, que es donde tocaba el guitarrista Steve Cropper, y los vientos de los Max Case, que era la banda que acompañaba anualmente a Otis Redding. Pues como os podéis imaginar, fue una gira triunfal. Cuenta la leyenda que los Beatles enviaron sus limusinas para ir a recoger a estos ilustres invitados. Parece ser que Paul McCartney besó el anillo de Steve Cropper en señal de pleitesía. Lo adoraban como a uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Tumbling down.

Hay que decir que el estudio de Stax ocupaba un antiguo cine en un barrio negro. Los discos se grababan con lo que se decía, con micrófono duro. Nada de, ahora te mando por aquí, te grabo una pista y tú me haces la pista. No. Ahí estaban todos sudando en el mismo estudio, con un calor que os podéis imaginar, y estaban los músicos y el cantante. Y eso le daba un feeling, un sentimiento al tema. Es la fuerza que tienen todas estas canciones, todo este catálogo. Paso del tiempo, todo este repertorio que nos ha dejado el sello Stax se puede considerar que ha pasado a ser como la banda sonora, se podría decir, del movimiento por los derechos civiles. Clásicos. Sean iguales ante la ley. Electrónicos. Luceros. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Puristas. Suzanne takes you down to her place near the river. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. ¿Flamencos? Tiene un lunar en la frente, tan negro como el carbón, y yo lo quiero tanto. Aguja. Hay cuatro rosas en tu honor. Poperos. Roqueros. Yaceros. El último refugio. Sí, todos estos palos tendrán cabida aquí, en el último refugio. Y ahora seguimos, amigos. Song that was written with Jerry Butler and Otis Redding, who sang the song. So here we go with our rendition. Oh, loving you. Pues sí, eran los Booger T and MGs con la voz de Bob Skaggs, interpretando otro de los grandes éxitos de Otis Redding. Te he estado queriendo durante demasiado tiempo. eran los Booger T and M.E.G.'s. El LP Melting Pot. Disco editado en 1971. Back in Nagasaki, I got married to Cho-Cho San. That was her name in those days. When I was her man. I'm going back to visit her. But she got a problem. She got a little Cho-Cho. Cho-Cho Sam was her name. And Mr. Taylor Wolf. Take it away, Cho-Cho. Y aquí en el último refugio vamos a dar otras sugerencias. elegancia la de William Devon, grabando en esta ocasión para el sello Philadelphia International. Ya sabéis, el sonido Philadelphia. Pero esa historia te la contaremos otro día. ¿A dónde va, señor Dow? Estoy buscando a alguien. ¿Por qué no vuelve dentro? Ah, bueno, como ustedes quieran. Me pareció que se estaba muy bien aquí. ¿Saben que hacen ustedes muy buena pareja bailando? Yo conocía muchas clases de bailes. El chimi, ¿cómo se llamaba? El black bottom y el charleston. No sé. Ahora, según parece, no tengo tiempo para ello. Tengo tantas cosas que hacer. ¿Y qué es lo que hace usted, señor Dow? Harvey y yo entramos en los bares. Echamos unos tragos y ponemos la gramola. Enseguida las caras de todos los parroquianos se vuelven hacia mí sonrientes. Y dicen, no sabemos cómo se llama, señor, pero es usted un hombre simpático. Harvey y yo nos sentimos reconfortados en esos gratos momentos. Hemos entrado como extraños y ya tenemos amigos. Vienen y se sientan a nuestro lado. Beben con nosotros, charlan con nosotros y nos cuentan las magníficas, las grandiosas cosas que han hecho y las no menos magníficas y grandiosas que harán. Sus esperanzas, sus desengaños, sus amores y sus odios. Todo es grandioso. Porque jamás se ha visto que nadie lleve nada mezquino al bar. decía Steve, Steve Cropper, que los músicos tenían que tocar en locales nocturnos. Ser músico de sesión no te daba para vivir. El estudio era incómodo, mucho calor, verano. Había que llegar, grabar rápido y a la primera, y salir pitando. Ya, sin más, me despido de vosotros desde los estudios centrales de Radio Carcamal. Los controles, micrófono y selección musical ha estado Apas Van Gelder. Saludos, amigos. Adiós. Hasta el próximo episodio. Sitting by the dock of the bay.